Lo sé, lo sé. ¡Aleluya! ¿Siguen los almuerzos más esperados? ¿Más esperados eran? Sí. ¿Siguen los almuerzos más esperados? ¿Siguen los almuerzos más esperados? Tercera edad te invitan. El día sábado. Si tenés más de 59. Listo. ¿Siguen? Sí. Bueno. ¿Siguen los almuerzos más esperados? Tercera edad te invita. Si tenés más de 59 años, el día sábado 14 de abril a las 12:45 horas. Vamos a compartir un rico almuerzo, pero por sobre todas las cosas, un tiempo juntos en la presencia de nuestro Señor. Acordate, el día sábado 14 de abril a las 12:45 horas. Te esperamos. ¿Algo así? Va de nuevo. Rico almuerzo. Vos dijiste almuerzo. ¿Un rico almuerzo? No, no digas rico. Bueno. Para compartir un almuerzo, pero sobre todo un tiempo especial de compañerismo. Sí, bueno, dale. Dale. Y una palabra de Dios. Dale. Siguen los almuerzos. Sí. Dale. Siguen los almuerzos más esperados. Tercera edad te invita. Si tenés más de 59 años, el día sábado 14 de abril. Siguen los almuerzos más esperados. Tercera edad te invita. Si tenés más de 59 años, el día sábado 14 de abril a las 12:45 horas. Vamos a compartir un almuerzo. Listo. Vamos a compartir un almuerzo. Un almuerzo. Vamos a compartir, tiene garotos. Vamos a compartir un almuerzo. Dale, Pascual, me asustaste. Vamos a compartir un almuerzo, pero por sobre todas las cosas, vamos a pasar un tiempo juntos en compañerismo delante de la presencia de nuestro Señor. Acordate, el día sábado 14 de abril a las 12:45 horas. Dale. Bueno, hago esa parte nomás. ¿Todo? Bueno, dale. Siguen los almuerzos más esperados. Tercera edad te invitan. Si sos más, te invita y si sos más encima. Siguen los almuerzos más esperados. Tercera edad te invita. Si tenés más de 59 años, el día sábado 14 de abril a las 12:45 horas. Vamos a compartir un almuerzo, pero por sobre todas las cosas, un tiempo en compañerismo delante de la presencia de nuestro Señor. Ya sé, charla, pero eso no, charla. Y porque no dije charla. Dale. Vamos a compartir un almuerzo, pero por sobre todas las cosas, me estoy pestañeando mucho. Dale. Vamos a compartir un almuerzo, pero por sobre todas las cosas, un tiempo de compañerismo delante de la presencia de nuestro Señor. Acordate, el día sábado 14 de abril a las 12:45 horas. Te esperamos.